Basta de torturas y muertes en cárceles y comisarías. A un año del asesinato de Guillermo Garrido en la comisaría 12ª de Bolsón, estamos en la calle porque los asesinos y sus cómplices están sueltos, están sueltos. Porque la impunidad continúa. Sábado 14, desde las 2 de la tarde, jornada antirrepresiva. Tocarán Antiorquesta Payasa, Ashiva, Antirrabia, Harapientos, entre otras. Habrá estampado en serigrafía. Trae tu remera. ¿Sabías que los asesinos de Guillermo conviven con nosotros? ¿Están en tu barrio? Vecino, acompáñenos. Bueno, hola. Hola, buenas tardes. Estamos en la Plaza Pagano transmitiendo el festival contra la represión, antirrepresión, en la plaza por Radio La Negra, en la 90.1 y por internet a donde llegue. Bueno, se está acercando gente. Vamos a comentarle a la gente que se cumple un año del asesinato de Guillermo Coco Garrido, por eso estamos acá en la plaza, juntándonos, manifestándonos, preparando una jornada en la cual van a tocar bandas en vivo, donde vamos a estar transmitiendo en vivo desde acá, desde la radio, y vamos a tener invitados acá a esta mesa. Esperando que, bueno, se vayan acomodando las bandas, que van a empezar a tocar en un rato, se están armando las carteleras con información. Vamos a recordar también que esta transmisión está siendo hecha a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a estar también siendo repetida por FM La Revancha en Neuquén y por otras FMs populares, alternativas y comunitarias en el resto del país. Sí, bueno. Y por aire en la 90.1 acá en el Bolsón, para los que están escuchando. Y después pueden levantarlo también por internet en la página de Radio La Negra, en radiolanegra.blogspot.com. Vamos a seguir contando y presentando lo que va a ir pasando acá. Vamos a escuchar un audio y luego seguimos con la mesa acá en vivo desde la Plaza Pagano del Bolsón. Yo soy el padre de Guillermo y bueno, estoy muy dolorido con lo que ha pasado. Y el sábado tendremos la marcha en Bolsón a las 4 de la tarde y el viernes a las 4 también en Ipichín, 4 y media en Ipichín. Y sí, tenía un terrenito que yo le di. Y bueno, costaba mucho porque siguió estudiando, quería seguir avanzando. Sí. Y bueno, en medida así, pues estuvo hermoso y estuvo trabajando acá en el hoyo. Sí. Y bueno, después cambió, estuvo en Bariloche también. Y estaba, bueno, vino a visitarme justo para el cumpleaños, trajo un regalo. Y ahí fue la que perdió la vida. ¿Era tu cumpleaños cuando era mi cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Él viajó por eso? Claro, viajó eso, y para irse en la tarde. ¿Aprovechando que tenía Franco? Franco ese día. Y bueno, ahí le pasó lo que le pasó. O sea, él estaba con trabajo y también formando una familia en Bariloche. Claro, sí. Y tenía el terrenito que ya tenía la platea hecha. Uh-huh. Y construyendo ya con la novia que trabajan los dos y para seguir avanzando. Una casita. ¿Cuántos años tenía? Sí, 24, 25, ¿verdad? Tenía 25. Ahora en septiembre cumplí. ¿Venía muy seguido desde que estaba en Bariloche? No, no venía muy seguido, solamente estuvo como dos meses. Un mes llevaba trabajando en la anónima. Sí. Y claro, y cuando un Franco vino a visitarlo. Lo estaba llamando pues, dos días por semana. Siempre estábamos comunicados, ¿eh? Y vino cuando fue su cumpleaños. Vino en el día para volver en la tarde. Y ahí fue que tuvo la desgracia. ¿La pasaron lindo ese día? Y sí, bastante bien, con un asadito y... Y fue como una despedida que hizo. Fue la mala que lo detuvieron ahí y lo llevaron, pero sin saber por qué. Y bueno, después a la hora y algo, cuando ya me dijeron que estaba volcado, mentira, porque yo dentro del calabozo estaba tirado en la senda. No había forma donde se había volcado. Así que tal vez a mí la policía lo mató, ¿no? Durante el primer mes, después de que pasó esto de Guillermo, ¿no? ¿Se pudieron sentar a hablar con alguien? Además, bueno, nosotros que siempre venimos, me refiero, ¿hay explicación en Bolsón de por qué había pasado esto? No, de eso nada. No de nada, solamente el comisario, la versión que hizo de entrada, pero no es verídico. ¿Nadie de la justicia habló con ustedes? No, nadie. ¿Político, alguien que haya venido a hacerse cargo de la situación tampoco? Y sí, en el tiempo de la política cayeron algunos, pero hasta aquí no hay nada. Hace poco fueron a Bariloche, ¿no? Sí, fuimos a Bariloche. Fueron a... por una situación de la causa. De la causa, sí. ¿Se acuerda usted más o menos qué era? Y ahí le entregaron el pendiente a la abogada. Pero bueno, ahí está todo ahí. Bien, no se sabe. Bien. Ojalá que se siga trabajando bien, ¿no? Para que salga al frente. ¿No le habían dado el expediente hasta hace poco? Hasta hace poco, sí. ¿Y cuándo lo recibió, saben ustedes? No me recuerdo bien cuándo fuimos la última vez. Ya habían pasado como 2 meses, me parece. Sí, de 2 meses largo. 2 meses largo, sí. Y este un mes lleva y va bastante avanzado. Por lo menos tendrá que pagar los culpables. Lo que pasó el 13, digamos. Sí, sí. El 13 de enero. Con más detalle, ¿querés? Sí, ese día fue, perdimos colectivo acá y seguimos colectivo. Igual de Bolsón sale el colectivo más tarde. Uh-huh. Y ahí pasamos a rayar un auto, no matamos a nadie, ni se lastimó a nadie. Y bueno, y ahí lo llevó el agente policial, pero no estaba de ebrio ni nada. ¿Él tuvo alguna actitud violenta, algo en ese momento? No, nada. No, ustedes estaban arreglando en buenos términos con y la otra parte. Arreglé con el hombre por el seguro, pero no sé si él habrá llamado a la policía, pero... Ahí fue que lo detuvieron. Ahí lo detuvieron, sí. ¿Le comunicaron a ustedes después? No. Justo fue mi hija que... Primero tuvo el hijo mío mayor y salió enseguida así que de él. Y siempre le decía que estaba todo bien. Llamaba a la novia también de Bariloche y le decían que no había pasado nada, que estaba todo tranquilo. Pero una hora y algo pero ya... no tuvieron comunicación con Coco. No, de que Coco, estuvo no. Detenido, no. Y ahí no sé por qué lo habían metido en el calabozo. Porque ahí donde estaba no había señal que no se había ahorcado, nada. Y más, el guardia está sentado al lado ahí. Así que cómo no va a sentir o lo va a ver. Eso no es un rejado angosto. ¿Y cómo le comunican entonces a ustedes después? Y por Carlita que dice que dijeron que se había ahorcado. Yo esperé cuando entraron los de... Carlita es la hermana. La hermana, sí. Y entré junto con ella y estaba tirado en la senda. No hay una foto donde está colgado, nada. Así que se ve que lo golpearon y lo dejaron ahí, tirado. ¿La reja es alta? La reja es alta, sí. ¿Y Coco era muy peticito? Y claro, Coco que tenía 1,60 m. Así que no se podía ver ahorcado. Y en ese momento llamaron a vino gente de la justicia, vino algún fiscal, alguien en el momento ese, o estaba nada más que la policía. No, vinieron forenses de la policía. De la policía. De la justicia. No, de la justicia no había nadie. ¿Y el hospital intervino, Guillermo? Sí, también intervino, sí. Y fuimos a hablar con la doctora, que la como Pavesi, y ella no lo atendió cuando paramos, pero andaba bien, no andaba ni nervioso, nada. Sí, que se ve que lo castigaron cuando lo volvieron para la policía. Y creo que esa policía está acostumbrada a golpear chicos ahí en el bolsón. Pero pues no sabemos el motivo de por cuál lo detuvieron en realidad. Y claro, fue por el accidente ese, pero al tenerlo adentro, hicieron lo que quisieron con él, hasta lo mataron. Pero un accidente, como vos decís, que no había heridos. Nada. Se intercambiaron seguros. Sí, se arregló todo bien. No podría ver lo que pasó. No solamente lo detuvieron, sino que además, según lo que dice el comisario, quedó incomunicado. Claro. incomunicado y en un calabozo como si hubiese sido un delito, y él no cometió ningún delito. No, no entendí. ¿Cuánto nos chocan a la semana nomás? Un Fiat, un Fiat 600, ¿no? Que mató a dos personas y lo dejaron libre, a él le detuvieron el auto. Claro. Y a mí igual me detuvieron el auto. Sí. Pero, y él lo encerraron. Claro. Me detenía el auto, me encargaba. Él lo que quería irse para su laburo, pero lo hicieron perder todo, toda la vida. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasó entre la detención de Guillermo y el momento en que ustedes entran? Y una hora y algo. Una hora y algo en total. Sí. ¿Y en ese momento ustedes estuvieron llamando, estando ahí? No, justo a mi hijo el mayor y a ver, a preguntarle qué había pasado, si se habían estropeado a otra persona o nosotros. ¿Y qué le decían? Le decían que no, que estaba todo bien. Que estaba bien. Sí. Sí, él contó, el hermano contó que le decían, lo tenemos un rato y después lo largamos. Claro, sí. Eso le decían, pero no lo dejaban tener contacto con Coco. En ningún momento tuvieron contacto con Coco. Ellos le dijeron eso, tomó un rato y por lo largo. Así hasta que después fue la hermana, donde ahí sí ya le comunican que supuestamente que se había ahorcado. Claro. Pero ahí pasaron una hora y media de incomunicado, donde la novia llama desde Bariloche, sí, sí. Le dijeron que no había nadie después de un choque. No había nadie detenido en el contexto de un choque. Y también hicieron un acta cuando lo detienen y le sacan la campera y las zapatillas, todo eso, ¿no sabes? No, porque tuve una ropa entrega, un celular. ¿Los objetos se lo devolvieron a usted, los documentos? No, tampoco nada. ¿Tenía plata él? Sí, tenía plata. ¿Y es la misma plata que le dan después a usted? No. Eso está todavía, no se sabe. ¿Nunca se lo devolvieron? Nunca, nunca. Falta el documento, las tarjetas de débito. ¿Y eso que cuando ustedes lo reclamaron, qué les dicen para no dárselo? Y bueno, después dijeron que en el tribunal le iban a entregar, pero tranquilo, no entregó nada. Que vos decías que como vos lo conocías a Coco, no era un pibe que se podría haber matado, sí. Haber quitado la vida. Ustedes piensan lo mismo, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, porque era un chico así como la veían ella, que lo conocieron de muy chico. Era un chico muy alegre, vos lo veías donde estaba Coco, estaba sonriendo, cantaba, tocaba la guitarra. Donde él estaba muy alegre, no era una persona así que vos lo hubiese visto y diga, ¿viste, vos has visto una foto de él ahí que andan trayendo? Bueno, así como vos lo ves en la foto, así era. Así era su personaje que tenía. Alegre. Muy alegre. Emprendedor, por lo que contaba, ¿no? Claro, siempre se le ocurrían cosas para hacer. Sí, sí. Vos nunca lo ibas a ver enojado ni deprimido, nada. ¿A dónde se te ocurre que se va a ahorcar a una persona que ha sido toda su vida así de muy chico, que ella decía que era un chico? Bueno, de cuando ellos lo conocieron, así fue toda su vida. Con sí. Proyectos de vida, para claro, lo que ustedes era, proyectaba de... mucho trabajar, andar, conocer. ¿Hasta dónde nos llegó? Llegó por todos lados. Es cierto, lo de la música desde chiquito, pero cuando hicimos el viaje también llevó la guitarra, venía cantando todo el viaje y siempre era la persona alegre. Por eso digo que cuando él egresó, que fue la primera promoción, en el video se ve perfectamente que él es él el que empieza a aplaudir y que empieza a levantar como a todos los familiares y todos los profesores que había en el momento, porque eran la primera promoción y eran con mucha alegría, y que él también decía, bueno, que lo logré, terminé el colegio, y proyecto de vida todo el tiempo, nunca paraba, desde la rotisería, desde estudiar chef, desde meterse a trabajar en cualquier tipo de trabajo, y eso hizo que también conozca mucha gente. De hecho, el Facebook de Justicia por Coquito aparece mucha gente de diferentes provincias donde dice cómo pueden ayudar, porque lo conocieron a Coco y no creen que haya que él haya hecho algo así, justamente por su personalidad, porque era una persona que vivía con la sonrisa en la boca y con proyectos permanentes. y feliz, jamás lo ibas a ver ni dentro del aula, ni en los viajes, ni en la vida, pesimista, ni con cara, nada, todo el tiempo alegre, para adelante, una persona emprendedora, justamente. Bueno, yo creo que como sociedad, como mamá, como vecina de Puyén, como vecina de la comarca, no podemos permitir que sigan pasando estas cosas tan aberrantes. Invito a la gente que se movilice, porque a cualquiera le puede suceder y queda la familia destruida. Más que nada, ¿no? Uno no es familia, pero está dolido. Y con la participación de todos creo que es mejor. Que alguien se tiene que hacer responsable, alguien tiene que hacerse cargo de estas situaciones. No podemos permitir que mueran nuestros jóvenes, ni cualquier persona, obviamente. Entonces nos vamos a encontrar en la marcha. Sí, el sábado a las 4 de la tarde. En Bolsán. En Bolsán, sí. Y el viernes a las 5 de la tarde, sí. Sí, invitamos a toda la comunidad de Puyén a participar. Tal vez estar tipo 4:30, un ratito antes, porque participan los chicos del colegio y bueno, por cuestiones de transporte y todo eso, está bueno juntarse con un ratito de anterioridad para marchar, charlar, si ponemos un puestito, colaborar con la familia, que también se le generan muchos gastos, todas las movidas a tribunales, gastos de papeles, abogados, bueno, pues. O sea que sí. van a estar vendiendo como la otra vez tortas y todas esas cosas para colaborar. Claro. Sí. Y es importante que sigamos movilizados, porque si esperamos de la justicia es bastante preocupante, porque la justicia de Río Negro lo que vemos es que tiende a tapar todo, a tapar a la policía y todo tarda y digamos que si no nos movilizamos y no estamos todo el tiempo con la presión en el sobre el tema, no confiamos en que sea justa la justicia, digamos, que depende de nosotros de movilizarnos, porque este hecho de Coquito no es el único que tiene como responsable la policía de Río Negro. Hubieron un montón de casos, son 102 casos de gatillo fácil, y siempre resueltos o esclarecidos, no sé si hay alguno, digamos, como que el tiempo va pasando, todo se enfría, y después, bueno, finalmente los responsables no quedan, no tienen el castigo que tienen que tener. Entonces hay que movilizarse y bueno, acompañar a la familia para que esto se esclarezca. ¿Cómo la comunidad de acá, del pueblo, cómo lo tomó a esto? ¿Los apoya, los acompaña? Y sí. De primera lo han apoyado bastante. Bueno, ahora como va pasando el tiempo también se va quedando. Pues es como dice Valentina, se pone largo y se pone difícil para seguir. Claro, sí. Pasa el tiempo y se empieza a enfriar y bueno, empieza a salir de la prioridad. Claro. Y bueno, esa es la forma en que termina no esclareciéndose. Por eso hay que estar, aunque sea largo, hay que seguir. Sí. No puede ser que un joven como Coco que entre a la comisaría porque pasó a llevar otro auto y a la hora te avisen que se ahorcó. Es decir, se está ahorcado. Él usaba dientes postizos. Y cuando yo lo fui a ver en la ataúd tenía toda su dentadura. Yo pienso que el ahorcado... Como olor, los dientes, todo. O el efecto de haberse ahorcado se ve, y ustedes no lo vieron. No. Era un gesto que no tenía que ver con la... Estaba como dormido, ¿no? No, y también hablamos de la reja que era alta, la altura de Coco, que el cinto no daba la vuelta y no llegaba, si que hubiese querido colgarse. O sea, como que no coincide nada con nada. Y lo que nos preocupa es que si el calabozo se sigue usando, si no se ha investigado nada, si quedó... En la comisaría, cuando fuimos a retirar el auto, que yo estaba ahí, yo pedí algún papel si tenía anotadas las cosas que llevaba puestas. empezaron a buscar así, no tenemos nada, dijeron, listo, yo me callé la boca, ¿qué me iba a decir? Pues yo supongo que si lo detuvieron, sí. Tenían que tener la lista, qué ropa llevaba, el cinto lo sacaron, a qué hora, yo quería saber eso, no me contestaron nada, me dijeron, ah, no, no tenemos la lista, sí. Miraron el papel, yo no vi ni un papel que me hayan dicho, esta es la planilla que tenemos, a ver qué, cómo entró y qué sé yo cuánto, no, no tienen nada. A mí no me mostraron nada. Sí, es inadmisible, porque además había sido un accidente menor, un roce con el vehículo, no es que... Porque hubiesen dicho muchas cosas si hubiese ido solo. Pero íbamos los dos. Claro, iban en familia. Claro. Iba yo y él y Coco nada más. Y cuando yo pregunté si tenían algún papel de las cosas que llevaba puestas, no me dieron ni una explicación, solamente me mostraron la billetera. Me mostraron la billetera así nomás, pero yo no vi más nada. Si tenía la plata, tenía las tarjetas, no vi nada. Me decía, esta es la billetera, y arrollada, toda arrollada la campera dentro de un placar así. Me decía, esta sería la campera, nada más. Eso es lo que vi yo en ese momento que estábamos por retirar el auto. ¿Y por qué se van a llevar el auto de esta manera, dígame usted? Si él estaba ahí. Es decir, que el padre combinaba... Él, bueno, usted me va a acompañar hasta la comisaría porque el auto es suyo. O que vaya ella porque el auto es de usted. Te dice al otro. ¿Quién condujo el auto? El policía. ¿El policía condujo el auto? Le dice, habían como 4 o 5 policías. Le dice, che, vos se van a dejar, pero yo pensaba que iban a llevar el auto que estaba delante del auto de nosotros. Sí, le dijo, subiste al auto y llévalo. Claro, con todo ese cosas que se llevaban a Coco, que sé yo, que nunca te pase eso, te quedás ahí. Sí, sabes qué hacer. Claro, cuando los tipos ellos condujeron el auto, se lo habían llevado y a Coco también. Un policía se subió al auto y condujo, pidió la llave del auto, se subió. No, si se no se bajó y dejó la llave por dejó la llave en el auto y entonces el policía tomó el auto. Ninguna autorización, ninguna... Quedaste sin Coco y sin el auto parado. Claro, porque le dice, usted me va a acompañar, le dijeron a Coco. Y le dice, ¿y por qué motivo se lo llevan? ¿No? Le dice, lo llevamos una horita y se lo mandamos enseguida a su casa. ¿Qué más le vamos a decir? Uno es que Coco no estaba nervioso ni nada. No. Coco subió como que si vos lo invitara, vamos allí, yo lo te traigo. Y le dice el policía... Era un patrullero con el... cúpula atrás, ese tipo de... ¿Qué tipo de vehículo? No, una camioneta doble cabina. Ah, lo pusieron atrás a Coco y los policías se subieron adelante. Ajá. Ay, sí que no puse cuidado si iba un policía al lado de Coco. No puse cuidado. Y mientras que Coco subía a la camioneta, le dice el policía que estaba acá, dice, ¿vos vas a manejar? Sí, le dijo. Subiste al auto, pero yo pensaba que era el auto que estaba ahí. Nada, que cuando después vine a reaccionar, ya no estaba el auto ni... ¿Y ustedes quedaron ahí a pie? No, quedamos ahí, a la puerta, viste, como eso. Absoluto. Viste que cuando vos te... No sabés ni qué pasó. Sí, una suma de irregularidades... Que te descontrolaron al tanto ahí, porque al ver que nadie se entropió, ni la señora que venía en el otro auto, ni el hombre, ni nosotros dos, ni Coco, ni estaba nada... Ay, quedamos, yo digo, pero ¿por qué se llevaron el auto? O sea, ¿y ustedes saben por qué se lo, no se les ocurrió preguntarle en ese momento por qué se lo llevaban a Coco? ¿Por qué no hablaron con las dos? No, Milico, medio agresivo, claro. Dijo, vos vas a acompañarme, claro. Digo, pero ¿por qué lo llevaban? Iba demorado, digo, por 2 horas. Digo. Claro. La familia era turista, las que hicieron el roce, sí, nunca más tuvieron contacto, no saben nada de ellos lo que sucedió. Yo sé que declararon el marido, la fiscalía, sí. Pero no sé, ahora debe estar eso. Ahora debe estar, sí. Para ver, hay que ver. ¿No? Porque viste que él se bajó y arregló todo con el seguro del auto de nosotros le pagaba todo a la otra camioneta, camioneta, auto, no sé qué diablo fue, porque al final me fijé qué lo que era. Bueno, él se bajó y habló con el hombre y le dice, ¿usted el seguro? Ah, dije, claro, ahí mientras qué cosa, y ahí se amontonó la policía, pero no sé por qué, qué motivo hubo si no hubo pelea. hubiese habido pelea, bueno, viste, bueno, sería por el lugar en Bolsón que estaba el es decir, que usted parado, arregló con, la, con los turistas esto, con los el tema del seguro. Mostró lo del seguro y estaba conversando de esas cuestiones cuando la policía se lleva su vehículo. Claro, y ahí bueno, arreglamos y ya lo podía enviar a la segunda y tiré la declaración para que le paguen al hombre. Claro. Y bueno, estábamos en eso y dice, ya está, bueno, usted va a ir. Y usted dice, o sea, manejame, yo llevo el auto. Y me dejé a pie. Ni tampoco notaron lo que quedaba del auto, nada. ¿No? Claro, porque fue Darío, ¿viste? Le dice, che, vos tenés... no andaba mal alterado. Dice el policía que estaba... ¿Vos tenés algún papel de las cosas que andaba trayendo mi mamá ahí? No había nada. Nada había escrito. Ahí hubiesen puesto en que sea... Claro, tiene que tener un relevamiento de lo que había en el auto. ¿Cómo se lo van a llevar? ¿Cómo se lo va a conducir el auto? Yo no sé si será así. Cuando fuimos a retirar el auto estaba todo encintado en las puertas. Tenía una cinta, todo así. En las cuatro puertas tenía cinta y en la tapa del baúl tenía la otra, una roja. Claro, porque si nosotros hubiésemos tenido más antes un problema así... Capaz que tenemos alguna otra cosa para decir, o viene él le dice, bueno, me lleva el auto y el auto que quede ahí. Sí. ¿Te imaginas al ver lo que lo llevaban a Coco? Y claro. Quedamos ahí los dos parados, como no. No entendíamos. No entendíamos nada. Yo le digo a él después, ¿por qué se lo llevan? Dice que lo van a demorar unos minutos, pero esto qué pasó. No, que yo no alcancé a llegar acá cuando él me llamó que Coco se veía acá. No, el viaje hasta acá ya te... Yo no alcancé a llegar acá cuando tuve que volver de vuelta a Bolsón porque Coco se vio acá. ¿De cuánto hay de Bolsón acá? 40 minutos. Una hora. Sí, 50. Pero... Y bueno, esto se puede decir que no alcanzó a la hora tampoco. Porque si yo no alcancé a llegar acá, yo de allí volví para salvar a Bolsón de vuelta. ¿Por qué piensan que pasó esto? Así con la policía, con la policía. Opinión de usted personal. Claro, hubiese sido un poco más responsable la policía. No pasa lo que pasó. Porque en una hora decirme a un chico como era Coco, no se le va a cruzar todo por la cabeza ya. Y si esto de acá no tenía nada. Yo pienso que un horcado, que eso yo tenía todo acá marcado, y usaba dientes postizos, los dientes postizos no lo tenía, si lo dijo y así tenía todo. El caso que perdió la vida es toda la policía. ¿Cómo no le van a sacar el cinto? Si yo jamás nunca estuve preso, pero según dicen que le sacan los cordones, lo revisan, le sacan el cinto. Yo a cualquiera se lo digo que no se acercó. No se acercó, evidentemente lo mataron. Porque si la reja está a la altura de esa ventana y él ha sido un poquitito más alto que yo, no sé si no éramos los dos de la misma altura. Sí. Yo no alcanzo a llegar ahí. Sí. Y si no tenía banco, no tenía nada, ¿cómo se veía poner el cinto? Y se va a agarrar de arriba. Imposible. No. Ahí me acercó. Bueno, yo soy Carmen, la madre de Guillermo. Bueno, el sábado a las 4 de la tarde hay una marcha en el Bolsón y el viernes 4:30 acá en el Puyén. Va a haber en las dos partes un puesto de comida para que la gente pueda comer. Bueno, seguimos acá en este encuentro, este festival antirrepresivo en la Plaza Pagano. Estamos con el papá de Coco y con Adriana, es mi nombre. Con Adriana, del colectivo por los derechos humanos, el papá de Coco. Un año hace ya de sí, de un que año. Pasó esto. ¿Y qué novedades tenemos? ¿Cómo fue el proceso? Digamos, primero se trató de que se haga pasar como fue un suicidio. Después la lucha de los padres, los familiares y la comunidad empujó a que empiece de a poco a conocerse la verdad. ¿Cómo fue todo esto? Una lucha media larga, a los nueve meses, recién vinieron unos peritos que pidió Marina, nuestro abogado, ¿no? Y bueno, y ahí se pudo saber que no fue que se había ahorcado. Ajá. ¿Ese, el peritaje nuevo se hizo en Bariloche? Vinieron de Buenos Aires. Vinieron de Buenos Aires, pero sí son bolsón. Ah, sí son bolsón. Sí. Ajá. Sacó el cuerpo que está en el Puyín y se trajo a bolsón, a la morgue. Ajá. Y dio otra cosa totalmente diferente a lo que quería poner que había pasado, que había sido un suicidio, ¿no es cierto? Y no, estaba todo tapado, porque no había sido, le pegaron un golpe en la nuca y se ve que es muy fuerte y eso claro. Fue, se la muerte. Y ahora cambia la carátula y el juez también. Y ya cambió ya. Ajá. Está el juez Lozada, está en la causa y bueno, ahí vamos a ver qué pasa, todavía no tenemos noticias seguras. Claro. Claro. ¿Y desde el colectivo cómo fue? Porque ni bien pasó esto, se acercaron a la familia y empezaron a las jornadas de protesta todos los meses. Ahí está. Ah, ahora sí se escucha. Sí, fue así, nos pusimos en contacto. Ya personalmente ya no me acuerdo cómo fue. Entramos en contacto con la familia y nosotros dimos por seguro, en cuanto nos enteramos cómo era el cuadro de situación, que realmente había sido un asesinato, no lo dudamos nunca. Y bueno, con la familia combinamos para reclamar todos los meses, en la fecha más cercana, los sábados más cercanos a que se cumplía el mes. Así se fue sucediendo para que, bueno, haya un reclamo social y forzar la situación judicial, ¿no? Guillermo, yo le quería preguntar, después de un año... Después de un año de lo que pasó con Coco, de su asesinato, porque ahora sí podemos decir que fue un asesinato con todas las letras, porque realmente fue así. Después de un año de haber estado haciendo marchas todos los meses acá en el Puyén, juntándose con los vecinos, con la gente del colectivo que los apoya, ¿qué siente usted ahora en este momento? ¿Cómo se sigue con esta lucha? Bueno, yo lo que quiero es que vayan a presos, que vayan, por lo menos mi hijo ya no lo voy a recuperar más, pero que pague justicia y que vaya, que le hizo la macana, que lo pague. Lo pague en prisión, yo plata no quiero, pero lo que quiero es que haga, que lo paguen en prisión. ¿Cómo van a hacer una muerte así? ¿Y cómo, en este momento, qué conocimiento tiene usted de cómo está la causa? Más allá de que por ahí vamos a hablar los pormenores con la abogada después. ¿Hay gente imputada? Sí, hay gente imputada y bueno, yo con nosotros tenemos la confianza en la abogada que nos va a sacar todo adelante. Bueno, entonces esta jornada también es para seguir exigiendo justicia, ¿sí? Porque más allá de que ahora sabemos la verdad de lo que pasó, hay que seguir insistiendo en que los verdaderos culpables de esto estén paguen por lo que tengan que pagar, ¿no? Sí, justamente. Y agradecerle a toda la gente que los acompaña en la marcha y como todos ustedes. Y ya, muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos acá en la mesa en vivo con Guillermo y con Adriana del Colectivo de Derechos Humanos y con quienes se vayan acercando también. Nunca voy a esperar morirme de hambre, tan cansado que me duele. Caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré yo verte. Ay, mamá, morena libertad, ¿cuándo será? ¡Todo el mundo! Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Thank you. sería muy bueno saber y no pensar, sería de nuevo saber pa' nunca hablar, ser un fantasma deambulando por ahí, ir levitando ajeno a todo y no sentir, pero no puedo, es más fuerte que yo, yo veo todo, la rabia sube la presión, me transformo y no. Ya no están lejos, y ahora están por sentar sobre tu cara, se te van a colgar. Maldita excusa la que pintas en el sol, y alguien dibuja realidad solo para vos. No es nada nuevo. Bueno, seguimos acá con Guillermo, el papá de Coco. Y con Valentina también, que es una vecina de Puyén, que está apoyando a la familia Garrido. Y ayer hubo una jornada en Epuyén, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue? Bueno, buenas tardes a todos los que estén escuchando. Hoy estamos acá en la Plaza Pagano, acompañando a la familia y a esta jornada antirrepresiva. Hoy es 14, pero bueno, a Coco lo asesinaron el día 13. Entonces, el día 13 se organizó una actividad en Epuyén. Coco es un vecino de Epuyén que se crió en Epuyén. Estaba viviendo en Bariloche, trabajando en la Anónima, cuando lo asesinaron, pero él se crió en Epuyén. Todos los profesores, los maestros, los vecinos, se pronunciaron desde el primer momento, conociéndolo a Coco, con su personalidad, con su forma de ser, con su alegría, con sus proyectos, de que él no podía haberse suicidado. Ese mismo día había ido a comprar frutillas a la casa de una vecina, y esas frutillas eran para su mujer, porque venía también el cumpleaños de su mujer. Esa vecina notó en ese momento la alegría de Coco, que estaba preparándose para volver a Bariloche. Esa vecina les doy como ejemplo, pero todos los demás se manifestaron siempre de que no creían la versión oficial de la policía de que Coco se había suicidado, que eso no podía ser. Los profesores, que fueron, bueno, sus maestros, lo conocieron, él participó en proyectos ecológicos, en proyectos escolares, en un montón de cosas positivas. Y bueno, desde el primer momento entonces armó un grupo de vecinos en Epuyén para acompañar a la familia en este pedido de justicia. Y bueno, todos los meses acompañamos la marcha acá en Bolsón, pero también realizamos actividades en Epuyén. Y bueno, ayer por ser 13, cumplirse un año, este triste momento de todo esto que ocurrió con Coco, quisimos transformar lo emotivo y lo triste en lucha y en seguir participando para que esto se esclarezca. Sabemos que cuando se cumplen los plazos, a veces la emotividad se pone más cruda, y en ese momento sentíamos que teníamos que estar junto con la familia, porque eso iba a pasar. Al cumplirse un año, podía sentirse todo más fuerte, y ese día queríamos estar con ellos. Por eso en Epuyén se hizo un cartel de madera que lo pintó una vecina, que también es la señora que trabaja en la radio, la dueña de la radio de Epuyén. Bueno, ella lo pintó con una frase, quisimos que no sea una tumba, que no sea una lápida, una frase que decía, no te fuiste, estás en cada uno, vivís en cada uno de nosotros. Y bueno, más o menos en el horario en que Coco había sido detenido, ingresado a la comisaría y posteriormente asesinado, se realizó ese encuentro emotivo en Epuyén. Se fijó este cartel, que es esa frase que yo les digo, se plantó un maitén, que es el símbolo de la vida, y todos nos reunimos ahí para reafirmar nuestro compromiso con seguir luchando hasta que esto se esclarezca, porque si bien se avanzó mucho y ya hay pruebas, todavía necesitamos las condenas y que los asesinos y sus cómplices estén en la cárcel como corresponde. Entonces, bueno, nos juntamos, fue muy emotivo, se juntó bastante gente. A veces las personas que son de allá no pueden venir hasta acá, hasta Bolsón, porque son 40 kilómetros. Y fue una oportunidad para que la gente que sí apoya pero no puede llegar acá se junte. Había mucha gente de la familia, profesores, chicos del barrio, hablaron los estudiantes secundarios, porque el centro de estudiantes del colegio, bueno, el colegio secundario de Puyén, el centro de estudiantes eligió llamarse Coco Garrido. Entonces ellos también estuvieron presentes para explicar, bueno, justamente por qué habían decidido ponerle ese nombre, que sentían, y ahí lo expresaron, que esto no es solo por Coco, sino que ellos como jóvenes son el blanco de toda la represión policial y la persecución policial, en que entonces que ellos también se tenían que manifestar. Y bueno, fue una jornada muy emotiva y bueno, al finalizar se descubrió el cartel, que va a quedar permanente en una zona, no sé, ustedes no conocen, pero Puyén a lo mejor no conocen, pero es muy turística, concurre mucha gente, y bueno, se puso en un lugar que... Y además fue elegido por la familia porque era el barrio donde que quería Coco, donde vivió Coco. Y también es un lugar de que llega mucho turismo y mucha gente a visitar. Entonces quedó en un lugar bien ubicado el cartel para que siempre lo recordemos. Y bueno, el compromiso de seguir luchando hasta el esclarecimiento. No, el esclarecimiento lo tenemos, ahora necesitamos la justicia y las condenas. ¿Y cómo se vio esto ayer desde la familia? Bueno... Quedamos muy agradecidos de todos los vecinos que lo acompañaron. Hicimos en el frente de la oficina de turismo. Y bueno, tenía un CD ahí, Silvia, donde yo tenía una grabación de mi hijo. Ahí me puse un poco triste y bueno. Pero bueno, con la ayuda de la gente, pasa un poco. Bueno, Quería recordar que también esta transmisión de radio se está haciendo junto con la gente del CITER, que es el Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación de Río Negro, que es un nuevo sindicato que se está construyendo, que se formó hace poco, y bueno, quería recordar eso. Ahora ya estamos por arrancar con las bandas en vivo. La primer banda que va a tocar, no sé cómo se llama, si se quiere acercar alguien del colectivo a... Y bueno, seguimos con un poco de música hasta que arranque la banda. Gracias a Guillermo y a Valentina y bueno, a Adriana también. Bueno, la banda que va a tocar se llama Proyecto Paralelo, todavía está preparándose, afinando, así que bueno, vamos a ir a un poco de algunos audios. Tenemos algunos audios que hemos estado difundiendo por la radio siempre y que tienen que ver no solo con el caso de Coco, de Guillermo Garrido, sino bueno, con las formas, las metodologías del Estado en este último tiempo, ¿no? En democracia, que sigue asesinando pibes, que sigue torturando. Así que bueno, vamos a escuchar una producción que hicieron unos compañeros de la radio. Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Vienen, los utilizan a los mismos negros del alto, como dicen ellos, para los trabajos temporarios acá en Bariloche, o en el Bolsón, o en la fruta, en este caso, que apenas es un mes y medio, los mismos que tienen miedo de que bajen, o de que lleguen de los barrios obreros al centro, son a los que después explotan como mano de obra. Siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían para allá, como un campo para dejar caer con aire los arroyos. Siempre vieron al pueblo como el ojo de afinar la puntería. Entre el pueblo y el ojo, la mira de la pistola o la del fusil. Un día ellos también fueron pueblo, pero con la excusa del hambre y del desempleo aceptaron un arma, un garrote y un sueldo mensual para defender a los hambreadores y a los desempleadores. ¡Fruta, fruta, fruta! Siempre vieron al pueblo aguantando, sudando, vociferando, levantando carteles, levantando los puños. Y cuando más, diciéndoles, chuchos hijos de puta, el día les va a llegar. Y cada día que pasaba, ellos creían que habían hecho el gran negocio, al traicionar al pueblo del que nacieron. El pueblo es un montón de débiles y pendejos, pensaban. Qué bien hicimos al pasarnos del lado de los vivos y de los muertos. Y entonces era de apretar el gatillo. Y las balas iban de la orilla de los policías y los guardias contra la orilla del pueblo. Así iban siempre, de allá para acá, y el pueblo caía desangrándose, semana tras semana, año tras año. quebrantado de huesos. Lloraba por los ojos de las mujeres y los niños. Huía de espanto. Dejaba de ser pueblo para ser tropel en guiño. Desaparecía en forma de cada quien que se salvó para su casa. Y luego nada más. Solo los bomberos lavaban la sangre de las calles. Los coroneles los acababan de convencer. Eso, muchachos, le decían. Duro y a la cabeza con los civiles. Fuego con el populacho. Ustedes también son pilares uniformados de la nación. Sacerdotes de primera fila. En el culto a la bandera, el escudo, el himno, los próceres. La democracia representativa, el partido oficial y el mundo libre, cuyo sacrificio no olvidará a la gente decente de este país, aunque por hoy no les podamos subir el sueldo como de luego es nuestro deseo. Siempre vieron al pueblo crispado en el cuarto de las torturas, colgado, apaleado, torturado, tumefacto, asfixiado, violado, hinchado con agujas en los oídos, en los ojos, electrificado, ahogado en orines, mierda, escupido, arrastrado, echando espumitas de humo, sus últimos restos en el infierno de la calviva. Responsabilidad de los gobiernos de sostener a policías que son muy duros con las pobres, muy duros con los trabajadores, muy duros con los jóvenes, pero lamentablemente son muy blanditos y son cómplices de las mafias vinculadas a la droga, vinculadas al negocio de las armas, a la prostitución. El jefe de policía de la provincia de Río Negro está vinculado y sospechado con el tema de trata de personas. Nunca más, loco, casa de piso. El hecho es que los policías y los guardias siempre vieron al pueblo de allá para acá, y las balas solo caminaban de allá para acá. Pero piensen mucho, que ellos mismos decidan si es demasiado tarde para buscar la orilla del pueblo y disipar desde allí, codo a codo, y disparar desde allí, codo a codo, junto a nosotros. Pero piensen mucho, pero entre tanto, que no se muestren sorprendidos, ni mucho menos pongan cara de ofendidos. Hoy que ya algunas balas comienzan a llegarles desde este lado, donde sigue estando el mismo pueblo de siempre, solo que a estas alturas ya vienen de pecho y trae cada vez más fusiles. Repito, hay que organizarse, muchachos, en tu barrio. Vamos a pelear nosotros. Somos el futuro, ellos creen que no podemos pensar. Ellos piensan que no somos inteligentes. ¡Las pelotas! Hay que agotar todas las instancias, loco. ¡Justicia! Yo sabía que era lo que nos mató. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos con esta transmisión especial que se está haciendo desde aquí, desde el Bolsón, en plena Plaza Pagano, a través de Radio La Negra en el 90.1 y también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos para muchas otras radios en el resto del país, como por ejemplo FM La Revancha, que nos está avisando que se escucha muy bien por allá, en Neuquén. Seguimos sumando gente a la mesa de transmisión mientras la banda se sigue preparando. Está Laura acá al lado de CITER. Laura, contanos un poquito por qué un sindicato docente participa y se mete, digamos, en una cuestión que pareciera que no tiene nada que ver con el, digamos, con lo que es un sindicato docente. Creo que principalmente porque este sindicato cree que la lucha por los derechos humanos es parte de su política, o sea, no es un no, es una visión completamente diferente de pensar que la escuela no puede ser aséptica ni estar fuera de los problemas sociales. O sea, nosotros no podemos estar escindidos de lo que pasa en la sociedad en la que está inserta la escuela y nosotros como trabajadores. Bueno, y el CITER, contanos un poco qué, digamos, desde cuándo aparece y qué otras cosas ha estado haciendo el CITER. Allá hay un cartel que han pegado, un panel sobre otro chico de acá de la provincia de Río Negro. Y bueno, a partir del año pasado empieza el CITER, o sea, digamos, con este nombre que viene ya gestándose hace tiempo, con la inquietud de los docentes que no sentíamos que el otro sindicato docente que hay nos contuviera y bueno, empezamos a agruparnos y empezamos a hacer un espacio nuevo, diferente. Y este panel que armaron, que habla de Daniel Solano, contanos un poco. Bueno, esto lo empezamos también a tratar de difundir porque no sale por todos los medios, aunque está empezando a salir, que es un desaparecido que hay en esta provincia desde antes de las elecciones. Daniel Solano, un trabajador golondrina que bueno, como que se silenció mucho y bueno, lo estamos tratando de dar difusión para también apoyar a su familia en la búsqueda de su aparición con vida. Bueno, ahí también dentro de la mesa está llegando gente de la Comisión Atahualpa. Marcos, te paso la posta para pasarle ese micrófono. Hola. A ellos. Bueno, acá estamos con gente de la comisión que está trabajando por el caso Atahualpa. Estamos con Eli y con, ¿me dijiste? Marta. Con Marta. Bueno, Atahualpa es un chico que fue también asesinado en Atahualpa en Viedma. Fue asesinado en Viedma el 15 de junio del 2008. Ah. Había ido había salido al boliche y en un pub, es donde se lo ve por última vez, comiendo una pizza con su amigo, después desaparece, el amigo no lo encuentra después que él se va al baño, entonces ahí empieza, digamos, el momento en que Atahualpa desaparece. Atahualpa es un muchacho muy grande, muy alto, muy como rudo, digamos. No, es como increíble que nadie haya visto cuándo salió, por dónde salió, quién se lo llevó del boliche donde estaba. Ajá. Entonces, a partir de ahí, al día siguiente, a la madrugada siguiente, digamos, lo encuentran con un tiro en la espalda en las afueras de Viedma. Bueno, y a partir de ese momento, entonces, empieza toda una búsqueda de ver qué pasó y la lucha porque se esclarezca el caso y porque claro, al fin haya justicia. Hasta este momento no tenemos nada. No hay nada. No hay nada. ¿La causa en qué está? ¿O no hay causa tampoco? Hay causa, sí. Pero no avanza, no se sabe, no aparecen personas que digan. ¿Cuál es el juez que tiene la causa? ¿Sabes el nombre? El juez es Reusi. Ajá. Y la fiscal está Gary, ahí en Viedma. ¿Y la causa está sentada en Viedma? Sí. Se hicieron jornadas de lucha, manifestaciones. Se hicieron muchísimas actividades a partir del momento en que Atahualpa lo asesinan. La mamá de Atahualpa es Julieta Vinaya, una persona que en Viedma es muy conocida porque ella siempre ha estado plegada a los movimientos de lucha sociales y demás, a los apoyos a los pueblos originarios. Es una persona Ajá. muy conocida en Viedma y Atahualpa por ende. Claro. Pero además Atahualpa era conocido por sí mismo porque claro, era un joven que tenía otras visiones, tenía sus sueños propios, tenía una visión distinta del mundo, él estaba muy comprometido con la gente, a pesar de los 19 años, Ajá. él era muy solidario, tenía sueños bellísimos, su último gran sueño y el frustrado era que se iba a estudiar medicina a Cuba, justamente por esto. Ah, mira vos. Porque él quería ser un médico de los pobres, quería él se sabía en esto, él sabía andar a caballo, sabía carnear. Entonces él lo veía como dos herramientas importantísimas para meterse en medio del campo. Claro. Porque entonces él, que iba a ser médico, iba a poder ir a curar gente allá, claro, que fuera, a la que le fuera totalmente inaccesible la medicina. Y ahora la causa está quieta, no la se mueve. La causa está quieta y bueno, seguimos en la lucha y desde la Comisión Atahualpa, junto con la mamá de Atahualpa, Julieta, venimos apoyando todas las luchas, los pedidos de justicia que hay, sobre todo en esta provincia donde hay tantos asesinatos de jóvenes y siguen impunes. Yo creo que Julieta Vinaya fue la primera persona que dijo que había más de 90 y tantos casos de asesinatos impunes en Río Negro. Hasta ese momento nadie los había dicho, porque ella se puso en campaña, se puso a investigar, fue por todos los pueblos, porque empezó a apoyar realmente. Fue al Río Colorado, donde hace más de 20 años asesinaron a Silvia, a Raquel y a Sergio. Ajá. Fue a Cipolletti, donde hay un segundo triple crimen, el primer triple crimen, ¿se acuerdan ustedes? Que fue el 9 de noviembre, el primero, y después hay un segundo triple crimen. Bueno, Julieta se ha plegado a todas esas luchas. Luego por lo de Verónica Díaz en Viedma, una chica que la asesina el Yectafer Trucho. Ajá. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Bueno, muchas. Anda por Buenos Aires, ahora el 28 de este mes, hay un encuentro en Buenos Aires porque es el tercer año de la desaparición de Luciano Arruga, claro. Un joven de 16 años, ¿sí? Entonces, Julieta se ha pasado la frontera, se ha ido a Bolivia también a reclamar, porque ella es originaria de allí, ha ido a reclamar allí, donde han podido encontrar, ha buscado al presidente, en la cumbre de presidentes, aquí en Bariloche, ha venido hasta la ruta a buscarlo y a darle ella la información de que su hijo ha sido asesinado y no encuentra respuesta. Esa es Julieta. Bueno, ni que hablar, que como esa es Julieta, la comisión que hemos formado, estamos por el mismo camino, sí. Bueno, seguimos en la transmisión, ahí pasamos con Ana. Ahora sí, ya está preparada la banda que va a tocar, que se llama Proyecto Paralelo. Así que, bueno, en unos minutos más van a estar tocando en vivo. Bueno, muchas gracias por estar acá en la mesa. Recordamos que el micrófono también está abierto, que esta es una transmisión en vivo de Radio La Negra y que el micrófono está abierto a los participantes de acá de esta jornada que también quieran salir por la radio. Ya mientras sale la banda, un anuncio más, está allí trabajando en instalar un nuevo mural que, bueno, hace referencia a todo esto, así que la verdad que un aplauso para los que estuvieron laburando, para los que están laburando allá también. Y bueno, ¿cumpas de la banda ya están? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a la banda. Vamos a escuchar entonces la banda en vivo. Good enough.